nena. No sé si has cachado mi pichadera. Yo subí un story más pa' que tú lo vieras y le cayera. Vamos a hacerlo la noche entera. Baby, ¿dónde estás? Que la noche tapa. Que no chinguemos si quedaré pa' acá. Voy al levita, se le escapa. Tira la tomilla que ya te tapa. Aprovechame por si mañana ya no estoy. A ver que soy un bad boy, pa' que esperarla después. Si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas o yo voy. Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperarla después. Si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas o yo voy. Y tú le llegas a tu vestida de botega, escuchando vas con Venega y desde que hablo es pa' mojarse. Le quité todo y yo pa' los tacos de alce. De Río Negro me leí gritando. Como en GTA yo voy a robar tema. Ella la quiere en la teta pa' filmársela. Entonces la quieren quitar pero hay que dársela. Como la tiene ricota hay que trujársela. La bebé me dijo no, no quiere que pare. El bellaqueo es mucho, la pega los cristales. Esos panty Valencia los rompí cuando salen. Dale mañana pa'l mall frontea que eso te sale. Sé que tienes mi imagen de que yo soy solo tuyo. Y que eres ese culo que a mí me llena de orgullo. La nota me da contigo siempre que fumo. Y yo cuando perdía con la mente llena de humo. Bebé, vuelve otra vez. Recuerda todas las noches que hicimos los danses. Bellaqueando y encima de ti sentiste la 23. Tu ex y me fantamea, le voy a volar los tres. Mi fin patea como ese culo, ella me anita y yo su favela. Tú me tienes bellaco con ese acento de novela. Oh, oh, oh, oh. Aprovechame por si mañana ya no estoy. A ver que soy un bad boy, pa' que esperarla después. Si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas o yo voy, así que mami. Aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperarla después. Si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas o yo voy. Es tu culpa que a la otra ignoro. A ti sí que no te doy de codo. Si no es contigo pues mejor me quedo solo. Yo vuelvo a nacer mal y vuelvo y te escojo. Porque por la forma en que me lo haces, va a ser que me case mami. Tú me sumas, hace que me atrase. La bebé no quiere que a mí nada me pase. Pero me dice que aunque muera no va a haber otro que me reemplace. Yo su juego jugué hasta que me la gané. Y le hice mi bebé cuando me la chingué. Yo no sé cómo nos gustamos tanto, pero nada somos. Entre los tienes a todos, son las mismas de coro. Baby, tú pa' mí vales oro, yo te valoro. Aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después. Si yo te puedo hacerlo en el hoy, tú le llegas o yo voy. Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después. Si yo te puedo hacer venirlo hoy, tú le llegas o yo voy. Day B, con los marcianos. Mira, dime Gaby Music, me grillé ahí. Se cayeron con esta, ellos saben que no fallamos cuando mandamos. Estamos activos, nos fuimos mundial. Esto es para las parceritas, para las guachitas. Y para todas esas baby lindas del mundo. Rata la muerte y te. Después del flavor y la familia.